Hola y bienvenido a un nuevo programa de Radio Astur Score. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y conmigo en la mesa hoy está Eduardo Con. Hola, Edu. Hola, Berto. También está Rubén Franco. Hola, Rubén. Muy buenas. Y haciendo que todo esto sea posible, al mando de la parte técnica, está Javi Peláez. Hola, Javi. Muy buenas tardes. Bueno, hemos empezado el programa con el inquietante tema de la niebla de John Carpenter, porque precisamente vamos a hablar de música de cine de terror. Para los que amamos la música que se ve, que es como nos gusta llamar a la música de cine, la música que se ve, este es un tema muy apasionante y sobre todo enorme, muy muy amplio, ¿eh? O sea que no me extrañaría nada, ¿eh?, que más temprano que tarde volvamos a tocar el tema de la música de cine de terror. Muy amplio esto. Y la pregunta es, ¿por dónde empezar? Porque hablar de un género tan amplio y variado, bueno, pues yo os propongo que volvamos o que viajemos un poco a vuestros recuerdos. ¿Cuál fue vuestro primer contacto con el género? A ver, Edu, empezamos por ti. ¿Qué es lo que recuerdas o lo que más te marcó? Mira, pues la primera de todas, Pesadilla en Elm Street. Es la primera película que vi en VHS y la recuerdo. Hellraiser, un clásico, y Reanimator, voy a decir también. Son tres películas que me han marcado mucho. ¿Qué te llama la atención de esa música y de la película? Porque al final va todo muy unido, ¿no? Sí, claro. Yo era pequeño. Lógicamente la música no la asociaba... Pero no, muy, no muy pequeño. No, bueno, claro. Estas películas... ¿no? 4 o 5 años. Era, era un chaval. Eso, vale, explicaría muchas cosas, que las hayas visto tan pequeñas. Demasiadas. A ver, quiero decir, pequeño igual musicalmente, sí, hablando, no conocía el mundo de las bandas sonoras y lo que me impactaba eran las imágenes. Y estas tres películas, en cuanto a lo que contaban, la historia, las imágenes me impactaban. Y la música en este género, lógicamente, tiene que jugar también, tiene que ayudar a condicionarte, a que el espectador le genere una tensión, le genere mal rollo. Y igual sí que inconscientemente ya yo sentía ahí algo de... Hostia, ¿qué pasa aquí? La música, tal. Además que en esas tres que has mencionado, en todas las películas, en las buenas, ¿no?, juega un papel, pero en esas tres que has mencionado, Reanimator, Pesadilla en Elm Street y Hellraiser, la música juega un papel súper importante, ¿no? Sí, quizás igual en Pesadilla en Elm Street, claro, y Hellraiser más que, claro, más que en Reanimator. Y Rubén, que a ver los recuerdos de Rubén, porque esto pueden dar más miedo los recuerdos que la propia película. Bueno, yo creo que el compositor ya sabemos cuál va a decir. A ver, sin, vaya. Con los ojos cerrados, Chris Young, ¿no? ¿Qué películas primeras recuerdas de música de cine de terror? Yo, la primera experiencia de terror que tuve fue cuando vi la película. Eso sonó muy mal, ¿eh? Mi primera experiencia de terror fue la película de Twilight Zone. Con la apertura de cuando viajan en el coche, Dan Aykroyd y el otro actor, no recuerdo el nombre ahora. Y especialmente el sketch final de George Miller, el de Mad Max, aquella del John Lectu. De sí, el director de Mad Max, sí. Que viajan en el avión con la música de Goldsmith, que era súper demoníaca, aquellos violines preparados, ¿no?, para sonar como si fuera algo diabólico. Aquello me impactó visualmente y la música me teletransportaba. Y siempre me acuerdo también de los main titles de La Zona Muerta, de Michael Kamen. Además del tema, que es, sí, inolvidable, está construido como se van construyendo las letras, con el fondo, sí, de la carretera, es brutal. Es que yo ese recuerdo tengo de pequeño, y bueno, la escena de todo lo de Tom Skerritt cuando van con el policía investigando. Y bueno, la cosa de Morricone, la forma en que comienza la película. Eso ya es otra, ¿eh? Es demoledora. El helicóptero. Estamos jugando otra liga. Es que, qué curioso, ¿no?, que Carpenter tirase, sí, de Morricone. Sí, es una colaboración, algún día habrá que hablar de ello más en profundidad, pero es una colaboración curiosa, ¿no? Cuando Carpenter, como hablaremos seguramente luego, sí, se hacía su propia... Sí, yo creo que ahí tuvo que ver que era una película de gran presupuesto, la primera película de gran presupuesto, yeah, de John Carpenter, Universal, y ahí yo creo que hubo, claro, cierta imposición. Lo que pasa es que se dicen que el contacto de John Carpenter y Morricone fue telefónico exclusivamente. Pues, para... pues yo creo que entendieron muy bien la música. Que llevan trabajando 30 años. Entendieron muy bien la música, ¿no crees? La colaboración fue tremenda, ¿no? ¿Y tú, Berto, cuáles fueron tus primeros recuerdos? Pues yo una de las primeras, no digo la edad, pero yo creo que era adolescente, en cine de verano, en un cine de verano en un pueblo de Asturias, Los Chicos del Maíz, que de Jonathan Elias, que es, a mí es una música también que todavía hoy la sigo escuchando frecuentemente. Inquietante. Es muy inquietante y te hipnotiza también. Tiene una parte de, y es y cuando la juntas con la película, con las imágenes, explica mucho más esa, sí, música, ¿no? También recuerdo, yo era un poco más pequeño, de verla en televisión, nunca se me olvidará Salem Slot, la de Harry Sackman. O sea, que la banda sonora pegada también a las imágenes, que al final es como gana todo, ¿no? Es brutal. Sí, yo no la tengo. Bueno, la recomiendo, es muy buena. Por cierto, la nueva también, la que hizo Christopher Gordon, es muy buena. No la vi esa. Y yo creo que lo que más recuerdo de joven, no recuerdo la edad, pero de joven debí verla con 12, 13 años. Yo creo que 13 años. El Exorcista, bueno, la música de, sí, claro, el Tubular Bells, que no es precisamente de terror, curioso, pero que pegado a esa película es brutal. Sugiere, ¿no? Y hoy en día muchos documentales, cuando hablan de terror, pues siguen utilizándola y uno evoca inmediatamente, ¿no? Es ese campanilleo, sí, que te pone ya, porque las imágenes del Exorcista creo que no se nos olvidarán. Es la famosa escena de que va andando el padre Carras, sí, porque se equivoco, por la calle y vas escuchándolo. Es la madre de la niña. Realmente solo se utiliza en la película una vez. Ah, es verdad. Es cuando, perdona, se cruza después del rodaje y vuelve a casa y se cruza con... Es un día de Halloween y solo se utiliza una vez, pero luego lo utiliza mucho en material promocional y bueno, ¿no? O sea que realmente importante. Bueno... Y tú, Javi, ¿qué recuerdos tienes sobre las primeras películas de terror que te impactaron? Yo estoy con Berto. Yo recuerdo de muy crío El Exorcista, que la vi y me acojonó. Después me acuerdo en la adolescencia de no sé si os acordáis, en Antena 3, Noche de Lobos, se llamaba. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, las películas que eran de serie B, ahí vi La Matanza de Texas, que fue una gran película. Eso en el género del terror. Si hablamos del género del horror, Sonrisas y Lágrimas, me parece un horror absoluto. Era malo. Sobre todo los niños. Eso sí que daban miedo. Hay partes de la película que nos quitan el sueño. Sí. Bueno, ¿qué os parece si hablamos un rato sobre los clásicos de terror y los grandes maestros, ¿no? ¿Empezamos por el principio? Sí, porque hay obras inolvidables y compositores que han dejado huella para siempre, ¿no? A ver, salen, ¿no? Herman, Goldsmith, Williams, Morricone... Y por supuesto hablábamos antes de él, ¿no? De Carpenter, sí, ¿no? ¿Quién está? Bueno, si echáis la vista atrás, vamos a echar igual unos cuantos años, ¿eh? Vamos a ir a... ¿Quién os viene primero a la cabeza? He mencionado algunos, pero... Bernard Herrmann igual, ¿no? Podría decir, ¿no? ¿Verdad? Psicosis, para mí es otra de esas películas que podía haber mencionado al principio. Bernard Herrmann para mí tiene una cosa curiosa, es que hizo su gran, ¿no? Que es Psicosis. Pero luego la última época es cuando realmente se dedicó, entre comillas, al género de terror. Sí, es verdad. Porque tenía Sisters, hizo... La de Possession... Sí, la de It's Alive también. It's Alive, sí. It's Alive 2, que fue la... Es Still Alive, ¿no? hizo varias en los últimos años, ¿no? Pero... Como buen resultado, además. Como muy buen resultado. Sí, el hombre entendía bien sí, cómo reflejar con la música la tensión. En la última época se oscureció más la música de él todavía. Él siempre fue muy oscuro, pero se nota, por ejemplo, en Taxi Driver, que es de aquella época, que es de otro género, pero que tiene un tintes muy oscuros, ¿no? Sí, esa partitura está muy equilibrada entre lo urbano y lo oscuro. A ver, vosotros, ¿qué diríais entonces? Yo digo Bernard Herrmann. ¿Vosotros qué diríais así de los clásicos que os viene a la memoria? De los clásicos Bernard Herrmann. Ahora, como compositor de terror, yo me quedo con Jerry Goldsmith. O sea, de lejos. No, hablamos de terror Jerry clásico. Jerry Goldsmith es clásico. Empezó a componer en el 58. Si eso no es clásico, apaga y vámonos. Sí, yo lo meto dentro de... La de con el City of Fear, pero sale de terror. No hablamos de terror. Pero a ver, estamos hablando de La Profecía, que, ojo, creo que es el único compositor de la industria que ha ganado un Oscar por una película de terror. ¿Puede ser? El único. Sí, si no me falla la memoria, creo que es el único. Y La Profecía, que es una apertura satánica y con coros aquellos muy... Para ser los Oscars, muy rompedor. Y luego sentó patrones, La Profecía, Alien... Para mí es un compositor que sentó patrones musicalmente en el cine de ahora. Y Bernard Herrmann, por supuesto. Y John Williams, que... Bueno, John Williams, pregunta, claro, pero, sí, claro. Entre comillas, por la calle, pues nadie diría que ha hecho partituras buenísimas de música de terror, pero tenemos ahí Drácula, que es brutal, tremenda. Sí, es sí. De las más buscadas como... tenemos también La Furia, que es otra también, y tenemos una que es Imágenes, ¿no? Imágenes, que es poco conocida, pero también es un musicón. Y olvidamos la joya de la corona, que es Tiburón. Tiburón claro. También. O sea, sí, tiene final, razón. Que según decía Spielberg, decía que cuando se acercó John Williams con una idea que tenía en la cabeza para el tema de Tiburón, se sentó Y empezó con el piano, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Y el espíritu, bueno, cachondo, ¿no? Y dice, no, no, es el tema de Tiburón. Y empezó así, y dice, pues la verdad es que es sencillo, es directo y va directamente a la yugular. O sea, solo, que... solo los grandes compositores pueden... Es un recurso musical, un sí, sencillito. Sí, yo para eso soy maniático, no la reconozco tanto como de terror esta, ¿eh? O sea, yo prefiero, me quedo más con el Drácula, que además tiene una mucha más... Sí, pero, terror gótico. Pero tú escuchas eso y evocas directamente sí, el no, no, tiburón, el mar... La amenaza. La tensión de... Pero bueno, que luego a lo largo de la película yo como... Sí, varía no musicalmente. Es tan, no es claro, sí. Varía porque hay muchas más escenas que no son de yo hay un compositor que es no es tan conocido, seguro que aquí nos oye, sí, porque es aficionado a la música que se ve, que es James Bernard, que es el compositor de cabecera de la Hammer. Sí, señor. Que hizo música, además de para muchos grandes personajes, hizo música para Drácula de la Hammer, hizo música para Frankenstein de la Hammer, pero luego también hizo otras películas de terror. Y fue un compositor que se le ha llamado el sonido de la Hammer, ¿no? Porque era alguien muy hacía una música muy especial, ¿no? Y acompañó esa mezcla de gótico de manejaba como nadie las tensiones de si, tú no puedes ver a Christopher Lee sin la música de James Bernard en las películas de la Hammer, ¿no? Entonces era un gran especialista y además conocía muy bien su oficio, esta gente. Yo creo que la diferencia con... No sé si con lo de ahora, luego hablaremos dentro de un ratito. Sí, sí. Pero... Y hay una cosa que sí que quería preguntaros. El tema de la melodía. O sea, yo no sé si es una impresión mía, pero... Los compositores, los grandes compositores clásicos, además de los temas de terror, luego manejaban muy bien las melodías. Temas de amor y... Bueno, sí, yo quiero comentar que sí que ha habido una evolución muy importante en lo que es música de terror. Como bien has explicado con James Bernard, mira, Les Baster, podemos mencionarlo también, que ha compuesto. Quizás no era música de terror al unísono, estábamos hablando de música dramática, sí. Música gótica, ¿no? Y la música fue evolucionando ya a partir de los 70, igual, 80, donde ya se empezaron a buscar texturas o sonoridades terroríficas que fuesen acompañando la imagen. Yo creo que hay un salto muy importante de la música de terror de principios a esta mitad que estaba comentando, los 60, igual, 70, a luego, ahora, que ya son texturas musicales. Es que yo creo que hay una partitura y una película, por eso decía antes Bernard Herrmann, que hace que haya un cambio, ¿no?, en la música de terror para mí, que es Psicosis. La escena de la ducha, sí. Bueno, sí. Es una música transgresora, o sea, ya no es dramático, aquello es un acuchillamiento, o sea, era lo que decía Hitchcock, ¿no?, al otro. Yo creo que suena que estás acuchillando. Y yo creo que en esa partitura es cuando se empieza a cambiar un poco el modelo de música de terror. Bueno, para nuestros oyentes y quien no sepa la historia, Hitchcock había concebido esa escena, la famosa escena del asesinato de Marion, en la ducha, sin música. De mi primo. Sin música. Y fue Bernard Herrmann quien dijo, no, ya verás, vamos a poner esto, y funcionó perfectamente. No, es curioso. Él entendía muy bien esa música. Él sabía, entendía muy bien las imágenes y sabía cómo transmitir con su música lo que era la tensión, la melodía de amor. Sí, sabía sí. Jugar muy bien con el espectador. Y luego sí. Hitchcock era, bueno, sabía generar muy bien tensión. Era un buen comparsa Herrmann para Hitchcock, vamos. Era sí, complemento qué curioso, porque hoy en día es inconcebible esa escena sin esa música. Inconcebible. Sí. ¿Y ahora, bueno, qué, ahora música, qué haría? Sin música, pero sin esa música. ¿Tú crees que ahora un compositor de los ahora coge esa escena y qué haría? Un poco la personalidad que tenían entonces estos grandes compositores de sentar a Hitchcock y decir, no, vamos a poner esta música. Porque él visualizaba la música cuando leía un guión o cuando se lo explicaba el director, ¿no? Entonces al final eso era lo que para mí marcaba lo que era un gran compositor, sí, sí, o sí. Un compositor que entendía la música que tenía que poner a la... Bueno, también antes los compositores tenían más tiempo y como el ejemplo, sí, has verdad, dicho, James Bernard ya estaba fichado directamente, sí, para la Hammer, sí, yo me imagino que tendría carta libre. Sí, sí, no, a ver, venga, vamos a hacer ahora Fu Manchu contra los... Y sí es cierto que si uno escucha muchas bandas sonoras, por ejemplo de James Bernard, pues me va a decir, joder, se repite. O bueno, al final un compositor... Su patrón. Es su tiene patrón, su estilo, ¿no? Pues claro. Uno escucha pues el Horror of Dracula y luego escucha El Terror de los Toms, que no tiene nada que ver, aunque en las dos trabaja Christopher Lee, pero evidentemente hay muchos patrones, ¿no? Bueno, pues eso le pasaba también, sin ser terror a gente como Rocha. Sonaba sí, Rocha, sí, o sea, da igual que fuera... A mí personalmente, que me gusta mucho, no me molesta. De hecho, me gusta ver ese patrón puesto en otras escenas, con otro género incluso. Funciona. Funciona, ¿no? Queda bien. Funciona. Evidentemente, cada partitura es distinta, ¿no? Pero es él, y eso te gusta verlo, ¿no? Y era lo que comentabas, Berto, tienes razón. Antes buscaban melodía, buscaban música, ¿no? Pero sin embargo, volviendo un segundito a Germán, para mí es muy distinto. Que yo lo escucho mucho, el de Psicosis y el de Sisters, por ejemplo. Es decir, sí. Por eso decía antes que la última fase de él, yo creo que ya, no sé si la edad o también los problemas personales que tuvo, el divorcio, que tal, bueno, toda la influyó mucho, en una persona muy, muy, muy oscura, muy, muy deprimida también, y había más rabia todavía en esas. Eso decía, ¿no? Que tenía una personalidad muy peculiar. Sí, era una persona muy introvertida también, pero luego en los últimos años eso se acentuó. Sí. También le hizo mucho daño la separación de Hitchcock y bueno, sí. Yo creo que eso, como buen músico, lo transmitió a la partitura, ¿no? Yo os propongo ahora un maestro del terror que yo creo que no solo es cinematográfico sino musical. Bueno, si para mi gusto Bernard Herrmann fue como el compositor sinfónico, clásico, transgresor que luego se sumó Goldsmith, porque también Goldsmith puso lo suyo con The Feast of Wolves, una serie de partituras muy sanas, muy tal. Luego llegó otro hombre, que es este hombre, John Carpenter, que aparte de ser un gran director y guionista, es un gran músico, muy sencillito, en lo que se oye ahora, ¿no? En Halloween, que se supo rodear de buenos músicos, Alan Howard, Jim Lang, Shirley Walker. Y sugiere mucho, es música muy sugerente, muy evocadora, muy sencillita. Y luego las películas, que yo creo que son transgresoras, ¿no? Y además era un fanático de Howard Hawks, es declarado, vamos, Salto al comisario del 113 es un homenaje a Howard Hawks, rompedor con lo de cuando matan a la niña, ¿no? El heladero, o sea, son cosas muy, muy salvajes. Las músicas son muy sugerentes y muy sencillas, como este tema de Halloween, otra película que también fue transgresora porque rompe con el idílico paisaje norteamericano de vivimos todos a gustos, aquí nunca pasa nada, hasta que llega el de la careta, con la cara de William Shatner, por cierto, y empieza ya a cuchillar. ¿Qué os parece la aportación de John Carpenter, tanto cinematográfica como musical, al género? A mí lo que más me gusta de John Carpenter, tanto la música como su cine, es que es sencillo. O sea, es decir, y al final, generalmente, cuanto más complican las cosas, o sea, es música, el patrón que estamos escuchando ahora de Halloween es sencillo, se repite, pero que va creciendo también, se creciendo muchas veces, va haciendo, y va creando ya la ansiedad que luego vas a sufrir, ¿no? Sí. Pero los guiones son sencillos, yo por eso funciona, yo creo, o sea. No hay complicación, ni trampa ni cartón. O sea. Quizás a lo mejor, pero no es del género de las más complicadas, entre comillas, de él, pues Golpe a la Pequeña China. Pero en las de terror, porque se sale un poco y hay más, un poco más variedad musical, pero en las de terror escuchábamos nada más empezar La Niebla también, que es para mí es una banda sonora muy efectiva. Sí. Pues es sencilla como esta, pero que a mí personalmente me sigue. El Príncipe de las Tinieblas, diría yo también. El Príncipe de las Tinieblas también, es vampiro. O sea, es al final, Yo musicalmente creo que Carpenter, para mí, la gran partitura de él está entre El Príncipe de las Tinieblas y El Rescate de Nueva York. A mí me encanta la música. Bueno, a ver, estábamos hablando de clásicos, de maestros, y lógicamente hay que parar en John Carpenter. Sí, es una persona que empezó en los 70 con el cine. Con Dark Star, aquella película coñona de ciencia ficción. Es un punto y aparte para cualquier persona que quiera descubrir un poco el cine de terror o la música de cine de terror. Y John Carpenter, bueno, igual es un poco duro, ¿eh? Igual es porque tiende a compases, que es lo que estábamos hablando. Sus temas son como están hechos de compases inacabados, con lo cual te da sensación de que ese tema nunca acaba, siempre continúa, como muy industrial, y te genera ansiedad. Anticipa, ¿no? Genera esa ansiedad que nunca acaba el tema, por así decirlo. Está tú sabes que va a pasar algo malo, va a morir alguien. Y lo que comentes es muy sobre sencillo. Todo quieres que no seas tú, o sea, eso es muy importante. ¿No? Y por favor, ¿qué os recuerda esto? Escuchad. Thank you. Bueno, Javi, ¿qué opinas aquí? Esto era la cosa, ¿no? Sí. ¿Ves? Poco a poco, poco a poco. ¡Bravo! ¡Un gallifante! Bueno, peliculón, ¿no? Peliculón. A mí, Carpenter, pues bueno, tiene de todo. El mérito que tiene es no hacer películas con mucho presupuesto. Creo que si tuviese mucho presupuesto haría exactamente lo mismo. Sí. Y fracasaría. Y fracasaría, sí. Pero tiene una isla en toda su filmografía que es La Cosa, que es una maravilla. Sí, para mí es la palabra maestra. La revisioné hace poco, además. Sí. Y salvo el principio, que es imposible que el noruego tenga tan mala puntería con el perro. Sí. La película es redonda. Sí, sí lo es, sí. El resto de películas, finales, pues bueno, digamos que tiene altibajos, desde la canasta desde la otra cancha de Kurt Russell. Joder, serpiente, por Dios. Hasta Fantasmas de Marte, que es de echar a comer aparte, pues eso. Lo que pasa es que es entrañable, es un tío que te cae bien, las sí. películas las ves, son entretenidas. Sí, es sencillito lo que decía sí. Berto. Lo bueno de Carpenter es que siempre tenía esos finales inacabados. Te lo dejaba muy abierto el final, que es lo que gustaba. Sí, por ejemplo, La Niebla es uno de los finales que se dice, aquí bueno, van a quedan seguir los dos muriendo, sentados. Y Gran Golpe en La Pequeña China, que yo no sé qué pasó con el bicho aquel peludo ese. Ahí hubo desapariciones de guión, de todo. Fue en la parte de atrás del Pop Shop Express, el camión de Jack Barton. De Jack Barton. Iban a tomar una hamburguesa por ahí. Pero bueno. Yo creo que el acierto de Morricone, por un lado, es emular lo que seguramente John Carpenter le pidiera, un ritmo pulsante, sí. repetitivo, que además reutilizó durante la película. Eso es la aportación vía Carpenter. Y luego Morricone es Morricone. O sea, hay partitura sinfónica claro, detrás, sí. agobiante, opresiva, muy italiano también. Bueno, pues entonces yo os quiero preguntar a vosotros, de clásicos maestros, que es como estamos aquí arrancando, ¿qué compositor diríais? Entonces, yo lo mencioné antes, uno de mis favoritos, por salir un poco de la ¿tú lista... ¿Tú, alguien que quiera empezar así un poco a descubrir este género? Yo, por salir un poco de la lista, que a lo mejor, pues, lo mencioné antes a Gilles Bernard. Y además recomendaría que vieran también la cine de la Hammer. O sea, bueno, que, claro, eso va ligado, ¿no? Va ligado. O sea, eso va ligado. Así fue como descubrí a Gilles Bernard. O sea, yo veía mucho de joven el cine de la Hammer, me tragué todas. Mm. Y dije, ¿y esta música? Bueno, es mucho como descubrimos grandes compositores, ¿no? Sí, yo diría claro. James Bernard. Bueno, y este es otro que quizás se obvia muchas veces, que es James Horner, que también tiene una aportación al terror bastante interesante. Bueno, pero yo quizás ya lo metería a lo siguiente que vamos a hablar, igual. Sigue estando en lo clásico, ¿eh? Sí. Bueno, prefiero dividirlo por época, de 80, ¿sabes? De 80 para abajo para mí es clásico. Por ejemplo, mira, uno que no hemos mencionado, Frank Wasman. Sí. La novia de Frankenstein, cuando te hiciste con el CD Rubén, y eso es digno de que lo compréis y lo disfrutéis. Sí, yo siempre recuerdo que la vendían en discoteca y me dejaron reservarla porque la escuché allí, te dejaban poner los CDs de aquella y la escuché y dije, o sea, que esto es tremendo. Fui a casa por el dinero a comprarlo, me lo guardaron aparte. Y sí, he de conocer que Franz Wurzman se habla poco de él y es un gran compositor que sabe, tiene muy buena vena clásica y además también anticipaba como Herman. Mm. Bueno, pues hemos tenido un rato de nostalgia, por lo menos a mí me gusta llamarlo así. ¿Qué tal si nos subimos ahora al DeLorean, ¿Os acordáis? ¿Cómo lo vais a acordar? Claro que sí. Y avanzamos en el tiempo, ¿eh? Poner el condensador de flujo a funcionar, Edu, ya casi el cuerpo nos pedía que habláramos un poco de lo más actual. No digo sí. de lo de ahora. Estamos tendiendo un poco a ello, que es donde nos defendemos. Sí, pero bueno, a ver, el programa como avanzamos al principio es muy amplio y que queríamos recorrer un poco de atrás hacia adelante, ¿no? Y para mientras vamos a escuchar un tema, yo creo que muy, muy especial, ¿no? A ver qué escuchamos. que os dice, porque os tiene que decir, este increíble y inolvidable, yo creo, tema. ¿Qué os sugiere? A ver. Bueno, yo sería partidario que lo pusiésemos entero, ¿eh? Bueno, solo primero. Lo primero, todos los que estamos en la mesa lo escuchamos por primera vez a la vez, en el Festival de Úbeda. Sí, es porque verdad. Nos lo puso el propio Christopher Young. En anticipo. En anticipo, sí. y nos volvimos locos ya cuando nos lo puso. ¿Te acuerdas cuando aplaudimos, o sea, como locos? Los tres estábamos ahí, pero y ahora ya, después de años después, ¿qué os dice o qué os sugiere? A mí me parece una barrabasada, me parece de lo último, musicalmente hablando. Hablábamos de los clásicos, de recuperar la melodía, uh-huh. Música que quede muy bien con las imágenes, incluso hay música nostálgica para ella, y luego la experimentación de Christopher Young, que es, bueno, si no estáis muy acostumbrados a escuchar la obra de Christopher Young, le gusta mucho experimentar con su música, es de lo mejorcito de Christopher Young de los últimos años y del género de terror, sin duda alguna. Es que yo diría una burrada, y la voy a decir. De los últimos 14 años, cuenta desde el 2000 hasta el 14, para mí es probablemente el mejor tema de terror que se ha compuesto. Y no me quedo corto, ¿eh? O sea, de memoria, hacia atrás. Tranquilamente. Hacia atrás, digo, un tema tan memorable y retentivo para pues, el aficionado, ¿eh? ¿Alguna otra de Christopher Young? A mí no me puede salir alguna. Ni siquiera, ¿eh? Me puede salir alguna, pero reconozco que es muy redondo. O sea, sí, es que todo, del comienzo al fin. Y la película. ¿Y qué me decís de ese violín? Porque a ver, contar un poco que lo descubran también nuestros oyentes. Bueno, ¿no? Punto número uno, si queréis más información, en su momento nuestro compañero Braulio escribió el análisis. Análisis de la banda sonora, que podéis visitarlo. En asturescore.com podéis ver ahí la... Arrastrame al infierno. Y bueno, y de siempre el violín ha estado asociado con la figura del diablo. Lo ha hecho muy bien Jerry Goldsmith con su partitura de Mephisto Wolf, sí, que la llamaron en español, que era... Satán Mon Amour. Sí, vamos a dejarlo ahí. En España está ya con ese título, o sea, Mephisto Waltz. Siempre, y lo explicaba Christopher Young cuando sí, nosotros asistimos sí. a la conferencia y mencionó la película que os estamos comentando ahora mismo de eso. El diablo era como tocando el violín. Sí, en la Mephisto Waltz interpretaba el piano. Era una composición imposible casi de... Teóricamente... imposible. De hecho, decía que era para cinco dedos. Sí, sí. Así. Entonces, sí. Teóricamente la película de cuentas es que estaba poseído, ¿no? Quien al final era interpretaba. Entonces, justo... Pues lo mismo con el violín. Por eso ahí meter este elemento, el violín, que es algo muy satánico, muy oscuro, e incluso desquiciante, como llega a sonar en la partitura, que... Recomendamos que si queréis empezar en el mundo de terror, la escuchéis. Bueno, sí, igual hay fases que... Bueno, pero es como todo. ¿Sabes dónde te metes? Sí. No vamos a hablar de... No vamos a escuchar, como decía Javi, sonrisas sin lágrimas. Vamos a escuchar una partitura de terror. Es completamente opuesto, ¿no? Entonces, el que quiera lanzarse en esta piscina sabe lo que va a haber de mano. Y bueno, Arrástrame al Infierno, aparte de ser... una partitura redonda, como dice Berto, no solo es el tema, ¿no? El tema es la guinda del pastel, o sea, es el desarrollo temático. El tema es el que las imágenes, tal vez San Raimi, ¿no? Que vuelva a los orígenes, a Posesión Infernal, que por cierto, que gran partitura también de Josep Loduca. Brutal. Otro gran compositor. Mira, otro compositor que podíamos mencionar. Brutal. Sí, porque ahora, y además de Drag Me to Hell, Arrástrame al Infierno y Chris Young, en la época más moderna hay mucho más, y además muy bueno, ¿no? Vamos a ir tocando, porque hay varios rincones a los que podemos recorrer, pero, por ejemplo, a mí me gustaría que habláramos un ratito del terror, de la música de cine de terror español, porque hay nombres... Tremendo. Hay buena cantera. Que están diciendo mucho, ¿no? Y que han dicho ya, pues, Fernando Velázquez, Roque Baños, que, a ver... Posesión Infernal. El Evil Dead de Roque Baños, también Alfonso Conde y Arnau Bataller, que a mí me... Yo soy un... Me gusta la herencia me Valdemar, gusta, por ejemplo, ¿no? Las dos, además, sobre todo la segunda, ¿no? Pero ¿qué pensáis un poco de lo de ahora español, ¿no? Lo que se está haciendo en España de música de cine de terror. Me parece que los compositores españoles entienden que el cine de terror vende mucho, tiene mucho aficionado, y quizás evitar un poco lo que hablábamos, que tiende ahora la música de terror, que esas texturas, sonidos, golpes de efectos, sino volver un poco a lo de antes, una buena melodía, una música dramática, de tensión, conjugar todos esos elementos en bandas sonoras que, como ha comentado Berto ahora mismo, de estos compositores son muy buenas. Sí, sí. Puedes decir incluso redondas. Mira, el Posesión Infernal de Roque Baños, sí, me parece otra de lo mejorcito. Intruders también. Intruders, o meteríamos El Maquinista o... Bueno, es terror psicológico. Igual. Sí. Pero vamos, pero Roque Baños es uno... Entiende muy bien los géneros. Fernando Velázquez, mira, igual. Tenemos la de Mamá. Sí, pues a mí me encanta. Esa. Otra que no sé si lo conoce mucho la gente, la de Evil. Sí, es La Trampa del Diablo se llamó en España. No sé cómo es la escena, es en un ascensor. La que produce Shyamalan, ¿eh? Sí, Shyamalan. Sí, sí, sí. Película que tiene una banda sonora que está muy bien. Sí, está muy bien. Está luego muy tiene bien. Escalofríos, que es una película española que está muy bien la banda sonora y... Y bueno, pero, ahora de lo mismo. Si os dais cuenta de todos estos que estábamos mencionando, Velázquez, Baños, Alfonso Conde, Arnau Bataller, son todos de corte y de formación clásica, ¿eh? O sí. Sea, que al final, bueno. Claro. Y se nota, luego se nota a la hora de escucharlas. Sí, es que, por ejemplo, otro que nombrasteis ahora, ¿no? Alfonso Conde, porque para mí Roque Baños juega una liga superior. Sí, ¿eh? Bueno, yo creo que es el. Ese ya Champions, sí. Sin problema. Pero, por ejemplo, Alfonso Conde, que es una pena que pues, por razones que uno desconoce, esté un poco más desaparecido, ¿no? En composición. Es un tío también de Sota Caballo Rey, raíz clásica, sinfónica, formado con compositores clásicos. Bueno, fue orquestador, creo que de David Newman, además. Sí, de Phantom. De Phantom. Y es un tío que musicalmente notas el clasicismo, la hora fría. Sí, la hora fría. Él hacía la coña con la hora frita. La hora frita. Que la película es muy tal, pero tiene un final muy impactante y la música es musicón. Muy oscura, muy... Claro, no, sí. Si nos está escuchando, que no le parezca mal, es compararlo un poco con el Aliens de James Horner, muy oscura, muy densa. Pero yo quizás, la partitura más redonda que tenga este hombre, que fue una pena que la película fuera un truño, fue la de Nodo, que es una partitura sinfónica, con terror, religiosa, coros, todo muy, muy equilibrado. Y es que la música española, Arnau Bataller, Alfonso, con toda esta gente, trabaja muy bien ese tipo de... De hecho, cuando Roque Baños fue a Estados Unidos, de hecho, estará trabajando con Spike Lee y toda esta gente, Ron Howard, Evil Dead, yo creo que ha supuesto para él un gran trampolín, porque en Estados Unidos fue como unas luces de neón. Ojo, que tenemos un compositor que se está saliendo de hacer lo normal, que es aquí, golpes de sonido, efectismo, trabaja melodía, trabaja la música. Sí. Mira, justo quería que habláramos, un ratito de esto que antes lo comentaba Edu, lo has dicho tú ahora, Rubén, de la tendencia casi imparable que hay ahora de la música, de los golpes, de los sustos, ¿no? ¿Qué os parece estos efectismos versus, pues, o la música de siempre o lo que estábamos hablando ahora, estos compositores que se salen? ¿Qué pensáis de ese contraste? Yo os comento, yo creo que ahora, por desgracia, el cine... el compositor ahora mismo es el último eslabón de una película. Estamos hablando de una película de terror. Igual el compositor que puede tener 3 semanas para componer el score, si tiene suerte... Siendo el último elemento y estás en una película que a lo mejor están viendo los productores, que quiere que dé más miedo, ¿qué va a hacer el compositor? Golpes sonoros. Sí. Golpes sonoros, ya está. Yo creo que es un poco, por desgracia, la dinámica. Como es el último eslabón, se ve obligado a que el productor, como quiere... No, aquí hay que asustar, aquí hay... ¿Sabéis lo que os quiero comentar? Y se olvida un poco igual de lo que estábamos comentando, buscar una partitura que sea más sinfónica, más melódica, más redonda... O si no, oye, por medios económicos te es más barato, tener un sintetizador en casa. Lo achacas un poco a la estructura de las películas y sí. No a falta de originalidad. Sí. Y, o sea, no son ni vagos ni poco creativos, sí. Sino que... Bueno, yo sí que apuntaría algo de eso. Yo ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, yo creo que son unos vagos. Yo tiraría a dar, ¿eh? O sea, y además con ganas. O sea, por ejemplo. Vale. Nombres. Mira. ¿A quién tirarías y le dabas? A ver, aquí. A Jablonski. Pero con todas las ganas. Pero no solo por el terror. Pero bueno, el terror, ya que estamos en el género, por el terror. Una película de Steve Jablonski. La Matanza de Texas. Me gusta el tema de La Matanza de Texas. Es oscuro. Luego la banda sonora es olvidable. También es oscuro la taza del váter cuando apago la luz. Joder. A ver, no. Vale, vamos a intentar recuperarnos de esa imagen durante unos segundos. Que nuestros oyentes vayan a tomar un vaso de agua a la cocina y puedan volver. Y vamos a continuar con la tertulia. A ver, en serio. El efectismo de la música de ahora... te voy a ser sincero. Yo creo que sí que hay una tendencia industrial de hacer música efectista. Y lo decía muy bien un compositor israelí que se llama Frank Gilfman, que hizo la música de Beat Bad Wolves, ¿no? Decía cuando le decían, oye, enhorabuena, has hecho una partitura como de terror, thriller, psicológico y tal, trabajada, con un tema muy germaniana, y el hombre, ah, gracias, gracias. Te alejas mucho de la tendencia actual, que es el pegar golpes. Él decía, claro, esto es como las películas de monstruos. Si te muestran el monstruo desde el principio, todo el tiempo, ya no te da igual al final, ya viste 400 más. Cuando te lo van sugiriendo, la música de Frank Grisham en la película sugiere. Cuando te pasas toda la película, o sea, llega un momento que sí, cansa. Te cansa. Y, claro. Y rompes el Evil Dead de Roque Baños, juega a eso, no juega a efectismo, te va mostrando la patita, la otra patita, hasta que al final te agarra y te dice, aquí vamos con todo. Y al final va con toda la orquesta y te golpea, y eso es una partitura de terror. Yo creo que son unos vagos muchos de ellos, no solo tendencia. ¿Tú qué opinas, Berto? Pienso más como Rubén. Yo creo que hay una mezcla un poco de las dos cosas. Creo que hay muchas presiones también. De los que muchos directores dicen, quiero esto, y hay compositores que o bien no tienen la personalidad o no tienen la posibilidad de decirle no. Muchas veces hay imposición por ahí, y luego también lo que dice Rubén, creo que hay un poco de todo, que son pues cada vez más la parte tecnológica. Muchas veces yo lo sé por el trabajo, te mutila un poco la creatividad, ¿no? Cuando le das a un botón y tienes algo ya, es mucho más fácil de reproducir, ¿no? Es una tentación enorme, ¿no? Pero claro, todo de ahora no es así, porque tenemos ahí viejos rockeros que siguen ahí. Pues hablábamos hace un momento de Christopher Young, que nos va a seguir dando música de terror, esperamos muchos años, pero también tenemos a, pues yo qué sé, Mark Isham, Tyler Bates, Marco Beltrami o Gary Chan, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, o que no lo hemos mencionado, a Danny Elfman también. También, es verdad. O sea, tenemos también de viejos rockeros que no, a lo mejor clásicos lo serán, pero que están ahí, ¿no? ¿Qué opináis un poco de esa aportación? Mira, ¿no? quería aprovechando los viejos rockeros, hay un compositor, Elia Semiral, también, que quizás ha bajado un poco el listón en ese sentido y se ha industrializado con la música de terror. Sí, bueno, intenta ofrecer cosas sugerentes, pero sí que luego se vuelve en texturas ambientales, sonidos, y muy efectivo. ¿Sabes que tiene por lo menos el IH Miral diferente a ellos? Aparte de currículum, que no está reconocido porque las películas que hace evidentemente son muy lo que son. Salvo Ronin, que Ronin es la gran película, la gran oportunidad que tuvo Chemiral de lucir. Es que al menos te trabaja un tema. Hay un tema. Aunque el tema sea más atonal, pero hay un tema. Y yo se lo agradezco. Cuando hay un tema, digo, bueno, al menos hay algo. Cuando ya no hay nada, cuando ves todo el tiempo, dices tú, tío. Aquí entonces ya nos metemos un poco en los de, bueno, los anteriormente conocidos como Mediaventures. Son los compositores que trabajan ahí que han estropeado un poco ese aspecto. Aunque he de reconocer que de Hans Zimmer, la banda sonora de The Ring, la 1 y la 2, me encanta. Está bien. Muy trabajada, está muy bien. El tío cuando a veces pone el piloto, bueno, no es solo automático. Y sabéis, yo por ejemplo... de los que están ahora mismo en activo, yo creo que el compositor de terror, vamos, personalísimo, es Christopher Young, pero después de está Marco Beltrami. Danny Elfman, como bien Danny dijo Elfman. Berto, eso es verdad. Sí, pero Marco Beltrami está más especializado que Danny Elfman. Vale, otra sí, son estilos otra distintos. Otra cosa es que Danny Elfman sea mejor compositor Elfman, que Marco Beltrami. Elfman igual le metes más en el terror gótico. Tú coges Sleepy Hollow y es una obra, para mí, una obra maestra. O sea, eso es terror gótico. Claro. Sí, bueno. Estamos hablando de lo que hablamos al principio, Jules Verne y todos estos compositores. Claro que sí, pero... Y hay un nombre que no lo hemos mencionado a propósito. Seguro que el oyente estaba diciendo que ¿por qué no lo menciona? Cuando no paran de hablar de él por otros lados, ¿no? No lo hemos mencionado, que es Richard Band. Oh. Porque los tres que estamos aquí, los cuatro creo, es un compositor que nos encanta y que yo lo considero clásico, lo considero viejo rockero. Lo considero, todo, yo viejo rockero, yo lo meto en viejo rockero. Y lo considero promesa también, o sea, porque, pero Richard Wagner, es imposible no hablar de Richard Wagner, la música de cine. Es el eterno draft, ¿no? Y más que nada, en la página web, si nos seguís o empezáis a seguirnos, si es un compositor al que le tenemos mucho cariño y lo demostramos con reseñas, análisis especiales. Que si tuvieras que destacar algo, no en muchas palabras, pero algo de Richard Band que destaca. Yo, bueno, me lo reservo para el final, pero ¿qué dirías, Rubén? ¿Qué destacas de Richard Band en la música de cine terror? Es un tío que no tiene ningún complejo a la hora de componer. Da igual que te suene a esto, te suene al otro, lo hace muy bien. Sabe dar con la tecla musicalmente. Sí, cuando le dan la orquesta lo hace muy bien, cuando no tiene orquesta lo mismo. Y yo lo que me gusta ver es que me divierte. Me divierte muchísimo. Bien dicho. Me divierte. No, y sabe. Y además sabe. Claro que sabe, hombre. Sabe ofrecer muy bien. No es vago, ¿sabes? Yo, personalmente, instaría a la gente que no conoce a Richard Band que escuchase algún trabajo de él. tiene personalmente que escucharlo, o debería de escucharlo. Es hombre, al principio dije Reanimator, no es quizás la más reseñable porque si la estás escuchando bebe de otras muchas bandas sonoras, como el main title es igual que el de Psicosis, sí, puedes escuchar el tema de La Profecía, puedes incluso escuchar un tema de Terror en Antivil 2. Hombre, y no hablamos de Lalo Schifrin. Bueno, también. Además ahora ya no compone el pobre, pero sí, no, es que hay tantos. Tiene alguna también. Evidentemente se nos están quedando, pero claro, el tiempo que tenemos, ¿no? Pero a mí de Richard Bam lo que me gusta es que al tener tanta limitación, porque el presupuesto de sus películas en las que trabaja es ese, el que es, pues es extraordinariamente creativo para los medios y las limitaciones que no tiene. Renuncia a la melodía. No renuncia. Todo lo contrario. O sea, cualquier de Pit and the Pendulum, pues tienes melodías entre y tienes momentos de terror y tienes momentos de melodía y otras muchas, ¿no? Y es un compositor que siempre, hace poco los tres escuchábamos Shiver, ¿no? Pues siempre te va a sorprender y nunca defrauda, ¿no? Voy a ponerle un punto negativo, quizás en el aspecto de que es duro en algunas fases. Sí, en las fases ambientales, que a mí me encantan personalmente, sí. como vosotros, que ya siempre lo hemos hablado. Sí, te animamos a escucharle al oyente, pero... ojito, que no, sabes... No siempre es fácil de digerir, ¿no? Quizás que tiende un poco más a las bandas sonoras orquestales de Richard Band. Claro, claro. De hecho, en la web tenemos un especial Richard Band y alguna reseña hecha sí, también. Sí, tenemos la que recomendamos al oyente. Sí, bueno, estamos ya en la recta final del programa y no queríamos irnos, por supuesto, sin darte, aunque ya hemos ido dando recomendaciones durante todo el programa, pero... queríamos darte algunas recomendaciones de nuestra propia cosecha, ¿eh? Pero no vamos a echar mano de los típicos scores que casi conoce todo el mundo, como por ejemplo los que mencionábamos al principio. Así que cada uno de nosotros hemos elegido una lista un poco especial de bandas sonoras de terror no tan conocidas, ¿eh? Bien. Hombre, si el oyente pues es un súper fan, pues seguro, ¿no? Pero vamos a intentar a ver sorprenderte y esperamos que te guste, ¿no? Rubén, a ver, ¿qué tres scores no tan conocidos has elegido? Y que digan por qué también, ¿no? Bueno, sí, no le vamos a obligar al pobre, ¿no? O sea, si se siente libre, que lo exponga, ¿no? Me voy. Bueno, mis tres recomendaciones menos conocidas, voy a empezar con el mío, que es Goldsmith, de Mephisto Walls, aquí está tan Mon Amour, que es para echar a correr el nombre. La música es tremendamente insana. Macabra, yo diría macabra. Macabra e insana. Utiliza el tema este del Desire, el tema de la muerte, sí. Varias veces a lo largo del score, sintetizadores, es un poco dura. Sin embargo, ahí anticipa lo que bien hablaba Eduardo de ese carácter demoníaco del violín, ¿no? Para el demonio. Y la música es tremenda. Además, hay una cosa, Rubén, perdona hay una cosa muy importante, que es que la película es una película de terror, pero que habla de música. O sea, es decir, el protagonista es un músico. Sí. O sea, bueno, él originalmente es un periodista crítico de música, pero que luego interpreta. Entonces, juega un papel clave. Sí. O sea, es un personaje, de verdad, en la película. Sí, eso, ¿no? Tiene un parecido con Al final de la escalera, una de las mejores pelis de terror también. Otra banda sonora de las de... Con George Scott, que es tremendo. ¿Y qué banda sonora? Que era un compositor también. Sí, la música de Ken Wamber, Rick Wilkins y... Eran tres compositores, ¿no? Howard Blake era el otro, no me acuerdo ahora. Sí, creo que sí que era Howard Blake. Pero sin desviarnos, esa sería Mephisto Walls. ¿Una? Y luego las otras dos voy a tirar por Richard Bach, mira. Vale. Mira, justo lo decía Berto. Vale. Mira, Mutante, que me ganó desde crío. Fue mi primer Richard Bach, junto con el otro que voy a citar ahora. Y él tiene un mental tremendo. Es que es muy Goldsmith, Mutante. Es muy Goldsmith, por eso quizás es una cosa que tengo ahí clavadita. La película es una serie B de los 80, de aquella época que nos veíamos todos, y bueno, pues es entrañable, pero es callete. Pero la música de Richard Bach es muy buena. Y aparte que tiene una cosa que me llama la atención, era lo que decía Alberto, con su limitación presupuestaria de aquella, ¿a dónde invertían en ese tipo de películas? Que ahora, mira, las de serie B si tienen orquesta. Metían en orquesta. Y luego Hasson Solit y Rau. Oh, preciosa. Sí, que tiene muy un germaniana. Tema, un tema precioso. Muy germaniana. Y luego el terror está muy bien. También serie B, pero las dos de Richard Bach. Yo creo que Hasson Solit y Rau, ahora para el oyente, creo que, igual me dais la razón o no, es la quizás la que el oyente podría acceder con más facilidad para escuchar a Richard Bach. Sí. Vale, entonces, Mephisto Waltz, Mutante y House of Sorority Row, ¿vale? Sí, bien. Tres buenas. Momento, para nosotros. De momento os pongo buena nota. O sea, de momento ha aprobado, progresa adecuadamente. Eduardo, ¿con qué tres te quedas? Mira, sigo con Richard Bach. Para mí hay una de Richard Bach que es sagrada. Me encanta, me parece redonda. Y estamos hablando de una mezcla entre sintetizador y orquesta, que es The Resurrected. Porque Richard Vann ha trabajado en muchas películas con el elemento de H.P. Lovecraft en la historia. Sí. Hay un recopilatorio que recomendamos. Muy bueno ese recopilatorio, sí, sí. Por eso yo esta de Resurrected para mí es redonda. Otra, hablábamos de John Williams y es muy poco conocida, o eso creo yo, la película es de Robert Altman, si no me equivoco, se llama Imágenes, que estuvo nominada al Oscar John Williams a Mejor Banda Sonora. Es poco conocida, sí, esta es muy buena. Pero redonda, o sea, John Williams con una melodía piano preciosa. Y luego la música de terror experimenta con elementos como japoneses, instrumentación japonesa, que es brutal. Me parece muy buena. Y por último, no sé por qué no hemos mencionado a Charles Bernstein. Yo os lo voy a hacer, pero... vale, luego vale. Con otra. Bueno, nos metemos en la saga de Pesadilla en Elm Street. Bueno, ya al principio lo decía, de Guaje me había... Bueno, de crío, perdón. Aquí decimos Guaje, en Asturias. De crío me había impactado, pero me quedo con la 4, que es de Jay Ferguson. Me parece una banda sonora, no sé si muy conocida o no, la verdad. Yo creo que poco conocida. Y es brutal, brutal, brutal, brutal. ¿Y tú, Berto? Bueno, pues yo no me voy a quedar... Tenía elegidas de Richard Vann, pero me las habéis pisado, entonces... Pues voy a recomendar una de James Bernard, que recomendaba antes, que es probablemente una de sus más redondas, que es The Devil Rides Out. Es una película demoníaca, es de la Hammer, por supuesto, y no es, aunque trabaja Christopher Lee, es una película también muy buena, The Devil Rides Out. Una de Brian Tyler, de la época buena de Brian Tyler, cuando de verdad era un compositor. Estoy hablando de finales de los 90, principios de 2000. La banda sonora se llama The Fourth Floor. Muy poco conocida y es buenísima, muy recomendable. Y por último, la mencioné antes también, que es inquietante y para mí también resume muy bien lo que es el cine, la música de cine terror, que es Los Chicos del Maíz. The Children of Corn, que es de Jonathan Elias también, esos tres. The Devil Rides Out, The Fourth Floor y Los Chicos del Maíz, ¿no? Y fijo que se nos escapa alguna más por ahí. No son recomendaciones que queríamos dar al oyente de, oye, nos salimos un poco de las típicas y de las clásicas que a lo mejor hemos mencionado al principio, ¿no? Bueno, y antes de despedirnos, porque ya el reloj está tocando la puerta, ¿no? No me puedo resistir, ¿eh? A ver, si tuvieras que elegir solo una, pero no una cualquiera, sino una que de verdad, solamente de oírla, ya dices, ¡ay, madre! O sea, aquí va a pasar algo, me va a matar. O sea, elegir una banda sonora que solamente de escucharla realmente os agobia, os da miedo o salís corriendo. Saquéis ahora la lista otra vez. No, te iba a decir Insidious, de Joseph Bissara, que no hemos mencionado al compositor, pero voy a mencionar otro compositor, que también, oye, para descubrirlo, a Kenji Kawai, Dark Water. Muy buena banda sonora. Muy buena banda sonora, y esa da miedo, como la película. Es la película, exacto, es una muy buena banda sonora. Esa es mi recomendación. O sea, la que más cague te da, Dark Water. Sí, ¿no? Porque estaba escuchando las dos, iba a decir Insidious, pero no, Dark Water. Vale, Rubén. Yo me pasa como Eduardo, había pensado en una que era El exorcismo de Emily Rose de Chris Young, que es como inquietante de aquí a lejos, pero luego también, para descubrir al oyente, un compositor que no hemos mencionado hoy también, aunque no sea en tal, es Elliot Golden, tal, con Pet Sematary. Yo cuando la escucho me da como muy mal rollo. Ya ese main title. Y ya, por cierto, la carátula. Es terrorífica. Ya da miedo, ya. La carátula de ese score es terrorífica. Y aquel gato por la parte de atrás que va por el cementerio caminando. Bueno, pues yo, como antes casi me lo pisas, Edu, pero me quedo con una grandísima película, además tiene un enorme score, que es El Ente. De Charles Bernstein, de Entity, ¿no? Es una banda sonora también. No concibo la película sin esa banda sonora. Yo creo que la música ahí juega también es otro protagonista de la película, ¿no? Y al final al final es el juega también mucho con el miedo del espectador, ¿no? Que yo creo que eso es para mí lo que debe definir la música de cine de terror. Lo mismo que la de aventuras tiene que jugar otro papel, pero el terror tiene que poner ese granito donde dices, te agobia un poco más, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues que no tenemos tiempo para más. O sea, nos gustaría estar aquí 10 años hablando, Sí. Seguro que nuestro especial, esperamos que te haya gustado, pero tenemos que dejarlo aquí. Bueno, muchísimas gracias a Radio Crash por permitirnos grabar este programa que acabas de escuchar. Y gracias sobre todo a ti, que nos escuchas y nos sigues en Internet. Y lo único que te podemos decir es hasta pronto, porque nos volveremos a ver aquí o en Internet, seguro. Muchas gracias.